ni tinto, ni blanco, solo fernet con coca. Llegó el fin de semana, pinto la caravana y yo ya quiero un fernet. Para olvidarme los problemas, con los pibes en la previa preparamos fernet. Hoy me voy de caravana hasta las 10 de la mañana, yo no pienso volver. Tengo joda en las venas, tengo cumbia en el alma y el vicio de fernet. Como me gusta el fernet con coca, no por un fernet con coca. Como me pega el fernet con coca, soy un adicto al fernet con coca. Con las manitos ahí, yo quiero ver a todos los borrachos que les gusta el fernet. Con las manitos ahí, yo quiero ver a todos los borrachos que les gusta el fernet.